Manifestantes tomaron el escenario. Ya se fue un corralón de arrabal bien proletario. Señora, no sea indiferente, se mata la travestis en la cara de la gente. Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política. Reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos... parte de esa clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Obviamente con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. A la huelga, compañeres. Decimos que esto es ole ole, ole ola, ole ole, ole ola. No andes a loco, vamos a luchar todos unidos por vivienda popular. Ole ole. Bien, muy buenas tardes, huelga de amores. Viernes 28, digo bien. ¿Capaz? 25, tengo un temita con los días. Viernes 25 de septiembre, China, no te escuchás. No me escucho. Qué problema no escucharte. Qué problema. Buen viernes para todos. Hola, Mati, buen viernes para ti también. Hola, hola. Estaba intentando resolver eso. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marce Huelguera. Hola, Marce. Bueno, y arrancábamos. Bueno, hoy tenemos una huelga particular, ¿no, Chini? Tenemos una huelga sentida, particular. De territorio. De territorio. Disruptiva, porque cambiamos un poco el orden de las cosas. Así es. Hoy vamos a tener una columna de Marce en relación a, bueno, que se relaciona con el audio que estábamos escuchando al comienzo. Vamos a abordar el programa. Esta huelga viene de cara a lo que es la recuperación de tierra de Guernica, que ya venimos hablando durante diferentes momentos sobre esta toma de tierras. Escuchábamos a Danilo. A Danilo tuve la suerte de conocerlo el otro día, el domingo, en el festival que se llevó adelante también ahí en la recuperación de tierras. Importante esto, ¿no? Cambiar la palabra de toma a recuperación, porque justamente, porque la tierra es un derecho y es algo que tenemos que recuperar, el acceso a la tierra. Totalmente. Así que, bueno, escuchábamos a los compañeros que el domingo se llevó adelante un festival ahí en la recuperación de tierras en Guernica de cara a lo que iba a ser el desalojo, que no fue, que se pospuso por unos días. No me quiero meter en eso porque creo que que lo va a tocar Marce. Que Marce nos va a comentar algo al respecto. Pero bueno, nada, en esta huelga no nos queríamos, o sea, queríamos darle la importancia a lo que se viene gestando y se viene aconteciendo acá en Guernica, es acá nomás, y en esta tarea, ¿no?, que nos tomamos siempre de visibilizar lo que está pasando, nos parecía importante eso. Sí, yo quería agregar algo que me da esperanzas. Ajá. Y me parece hermoso, que es como educarnos en la lucha. Cuando escuchamos a Danilo, es un niño re pequeño que sabe que la tierra es su derecho, que sabe que es su derecho tener una casita y que sabe que hay un responsable, que es el Estado, de poder garantizar que todos tengamos lo mínimo y necesario. Entonces, escuchar a niñes pudiendo hablar de sus derechos y de algo tan importante es gracias a la lucha de un montón de gente, en este caso, bueno, de muchas compañeras feministas que están ahí en el territorio, pero bueno, esto, educar a les pibis en la lucha y en la conciencia de los derechos. Es súper importante. Sí, bueno, después un poco vamos a estar hablando con la Femi también. Vamos a estar con la Femi. Hoy tenemos una entrevista ahí con la Femi. Vamos a debutar en una cuestión así tipo cibernética, Zoom, no sé, Mati. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. La rompemos. Bueno, vamos a tratar de ahí de abordar una entrevista con las compas y vamos a abordar un poco el tema del feminismo también ahí. Y una cosita tan solo para agregar es que en el predio de Guernica, en la recuperación de tierras, se llevaron adelante dos asambleas feministas. Y es re importante eso, destacarlo, verlo, difundirlo y en la medida que podamos acercarnos y ver qué están discutiendo los compañeros ahí, porque también son muchos frentes para atacar, no es solo el territorial, ¿no? Defender el pedacito de tierra, sino la cuerpa como es territorio. Es recuperarlo, pero desde una praxis feminista, me parece que ahí es donde es lo novedoso. Esas redes que vamos conformando están en un montón de frentes, en este caso en lo que es una recuperación de tierra, así que nada, lo celebramos, obvio. Así es. Abrazamos. Bueno, y vamos. Podríamos ir con el audio de Marce, sí, ¿verdad? Yo te iba a decir eso. Bueno, vamos a escuchar. El proceso de recuperación de tierras en Guernica transita momentos decisivos. Pese a que el gobierno de Kicillof se esfuerza por presentar su gestión opuesta al fallo judicial que ordena el desalojo, la respuesta a las 2.500 familias que legítimamente han tomado para sí un pedacito de tierra es política y no judicial. Sabemos que de forma absolutamente pacífica y no delictiva, ellas se instalaron en el predio que hoy conforma la toma más grande del país, en una localidad como es Guernica, o sea, una localidad poblada y urbanizada con el mismo método de toma de tierra. ¿Qué es lo que cambia ahora? El negocio de las inmobiliarias, el negocio de las construcciones de country, el negocio multimillonario de la intendencia con empresas constructoras. Estas 2.500 familias sostienen con absoluta justicia y legitimidad la voluntad de recuperar terrenos sin uso y transformarlos en un derecho, el derecho de la tierra para vivir. Desde entonces y por el momento, la única respuesta concreta que obtuvieron del Estado fue la criminalización. Con la velocidad que solo el impulso del poder político puede generar, el fiscal titular de la Fiscalía número 16 de La Plata imputó a muchos ocupantes por el delito de usurpación. Y el juez Martín Rizzo, titular del Juzgado de Garantías número 8 de Cañuelas, dictó el desalojo. El juez, cuyo pliego llegó al Senado de manos del kirchnerismo y que en 2017 inauguró su juzgado asegurando: mi gestión se va a caracterizar por una mirada humana, por resolver los conflictos de una forma integral y no desde una mirada distante. Una justicia lejana de lo territorial y alejada de la gente no es justicia. El juez que aseguró esto mandó a desalojar sin más una recuperación no delictiva de tierra sin uso. Es que poco le interesa a los operadores judiciales los hechos y derechos aplicables. No les importa que la ocupación haya sido realizada sin violencia y a plena luz del día y por tanto no delictiva, ya que para que exista delito de usurpación tiene que producirse con violencia o aprovechando la nocturnidad. Ni mucho menos se preocuparon por establecer si efectivamente hay titulares y en su caso de qué parcela, ni el incumplimiento de los requisitos del protocolo que la propia Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires estableció en materia de desalojos masivos, y ni qué hablar de la prevalencia del derecho a la vivienda de 2.500 familias, mujeres y niñeces en emergencia habitacional versus el derecho a la propiedad ociosa de algún supuesto dueño eventualmente resarcible. Es que si de legalidad se tratara, la resolución que dispone el desalojo es ilegal y por lo tanto ilegal será si el Poder Ejecutivo la hace efectiva. Por eso desde Huelga de Amores decimos que la respuesta a las 2.500 familias no es judicial sino política. Como política es la lucha de los vecinos que han tomado por mano propia un derecho negado por el Estado. Y esa negación histórica a un derecho tan pero tan fundamental hace que su lucha sea absolutamente legítima. Mientras tanto, Sergio Berni, que escondió la cabeza cuando se le amotinó a su policía, asegura que se prepara para desalojar con la fuerza represiva de la bonaerense. Si de legalidad se tratara, la cuestión es muy sencilla de resolución. La Constitución reconoce el derecho a la vivienda y existe en Buenos Aires la Ley de Emergencia Habitacional. Con estas dos simples normas es suficiente para no ejecutar el desalojo. Hay leyes que habilitan, hay tierra de sobra y hay miles de familias que esperan una respuesta a su legítimo derecho de tierra para vivir. Ahora, si la voluntad política es escudarse en una simple e ilegal resolución judicial, que bajen sus banderas progresistas, que abandonen sus discursos en favor de los derechos humanos y que se hagan cargo que después de todo, la grieta no es tan gruesa. Sí. Vivi, que estábamos al aire. Yo pensé que nos íbamos al pasto con lo de cuando empezaste a cantar así la luz roja. Perdón. Bien, pero bien, me vino la canción a la mente, así que se las canté un poquito. Y totalmente adhiero que no es tan gruesa la grieta. Y solo para agregar en relación a, no sé, igual vos, Chini, si querés aportar algo más a esto que tiene que ver con la recuperación de tierras, es que estemos atentos todos, o sea, estamos de cara a un próximo posible desalojo. Se necesita asistir al desalojo con insumos de primera necesidad, así que todo aquel que quiera colaborar y aportar insumos de primera necesidad, y más teniendo en cuenta que estamos en cuarentena, todo lo que tenga que ver con alcohol en gel, alcohol, barbijos, gasas, todo eso ayuda. Se pueden comunicar con nosotros y nosotros de alguna forma les pasaremos la data, y si no, acercarse directamente a la toma. Y que vean las redes, Recuperación de Tierra en Instagram y Historias desde Adentro en Facebook. Bien. Escúchame una cosa, Paola. Sí, te escucho, China. Estamos de festejo hoy. Ay, es verdad. Estamos de festejo. Es verdad.

Entrevista a Feminances. Puede volver el bailarín. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Varieté Bolguera, segundo bloque, ponele. Alto interbloque, nos pegamos, bailamos. Sí, yo quiero contarles sí. Para los que nos tremendo. Oyen y no nos ven, es que nos pegamos un lindo baile acá. Tremendo, Leo con Mati, la China, así que espero que hayan podido. Te celebramos, Marce, mucho. Y estamos con algunos problemitas técnicos, dicen por ahí, que se escucha medio tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, medio entrecortadete. Así que les invitamos a que nos escuchen después si tienen ganas, entran a la página de Mosh y ahí están todas las huelgas, esta y otros programas también. Otros. Bueno, ¿estamos comunicadas con nuestras amigas? ¿Están por ahí? Las estamos... Los problemas técnicos. Les contamos mientras que, sí. Para que las chicas puedan estar todas, estamos intentando hacer una reunión del Zoom que salga por la radio. Así que bueno, ahí estamos. Estamos ahí. ¿Qué quiere que no? ¿Nos escuchan? No me digas que no. No. Bueno, mientras esperamos que se resuelva este problemita técnico, este pequeño problema, les contamos que el Barrio Cultural sigue en esta emergencia cultural. Uh-huh. Y pueden entrar a la página del barrio y ahí encuentran toda la data necesaria para... Ay, me hace seña Vane... Es que contemos un poco que estamos acá empezando a, el protocolo va empezando a flexibilizarse, de a poco estamos queriendo habitar nuevamente el mundo y estamos empezando a hacer cositas desde el barrio, justamente para pisar la calle y... Bien, es más, ahora, en este preciso instante, tenemos el parlante afuera. Así que si andas por ahí por Escalada y te querés pasar por la esquina y escuchar el programa acá en la esquina, distanciamiento social. Estaban en la puerta. Preguntás por la situación del barrio, tenés los cartelitos con el CBU, tenés ahí un montón de data para aportar seguir. Al fondo de lucha, necesitamos seguir existiendo y además somos punto de acopio para la merienda de Escalando Sin Remedio, que se hace los miércoles y para quien necesite. Así que cualquier cosa que puedan donar y quieran serán bienvenidas. Hola, Dan, me parece que está sucediendo. Me parece que pasó algo. Me parece que sucede. Sí. Bien. Muy bien. Bien. Huelga de amores, hacelo. Ella es la voz. Es la voz de Huelga de Amores. Dan, ¿nos escuchás bien? Sí, te escuchamos. Aquí estamos todas. Bien. ¿Quiénes están? Preséntense la Femi, por favor. Por favor. Yo soy Lilén, estoy acá, estamos en el Zoom, muy loco, huelga 2.0. Bien. Hola Lilén, ¿quién más? Bueno. Hola, yo soy Pato, también estoy acá y estoy en el Zoom. Estamos en un punto paralelo. Bien. Es muy... me siento en un grupo, de autoayuda, básicamente. Claro. Sí, mejor que se presenten como quieran. Algunas ya la conocen, claro. Estuvieron en el programa y de hecho son las artistas que hacen nuestra cortina. Así es. Con la Concha Carera. Así que preséntense como quieran. Hola, acá Tama. Hola, Tama. Bien, bueno, y esta cosa de la nueva fucking normalidad, ¿no? De tener, o sea, la idea en otros tiempos, ustedes estarían acá. Pará. Faltan dos que no desactivaron los micrófonos. ¡Ah, para, pa! Buenas, acá Vivi, ¿cómo andan? Ahí va, Vivi. ¡Holi! Hola, Huelgueres, acá Ro. Ahí va. ¿Qué? Son un montón. Flash. Sí, logramos juntarnos todos. Bien, bueno, decíamos que estamos en esta nueva normalidad, ¿no? Y nos toca lo virtual. Que de hecho está, ustedes han estado haciendo cositas virtualmente y siempre nos pensamos nosotras como huelgueres y en relación a los artistas, cómo estamos todo el tiempo teniendo que innovar y acostumbrarnos en esta nueva normalidad, seguir creando, seguir resistiendo y no caer en el intento, ¿no?, de todo eso. Entonces, bueno, un poco nos preguntábamos qué onda la FEMI, cómo la están cuerpeando en este contexto de cuarentena, aislades y por Zoom cada tanto. Sí. Y acá como se puede, como buscando maneras también de ir encontrando como un equilibrio entre esto de los cuidados y cómo cada una también se va sintiendo cómoda y la virtualidad, las dificultades que tiene la virtualidad también. No pudimos ensayar en todo este tiempo por que dependa de una plataforma como Zoom o de otros por ese estilo. Así que nada, ahí como buscando formas. Porque aparte entiendo que se les debe jugar algo de lo emocional también, digo, al no poder juntarse, al no poder verse, hacer música. Hay un punto en que el arte en toda esta pandemia fue pasando por distintos estadios y lo emocional siempre es un montón. Como encontrarle la nueva forma. A nosotras nos pasó, de hecho, de que no pudimos estar más las tres juntas y bueno, hubo que encontrarle la vuelta. Sí, de una. Creo que no estar juntas es, en lo presencial es un montón, como que nada, corta un, es, no es lo mismo tocar en tu casa sola, y si lo haces a veces es como también extrañando desde otro momento, pero por Zoom o por videollamada, digamos, te van encontrando también formas y nuevos aprendizajes, si andamos como en el aspecto positivo, entonces también es claro, esto mismo que está pasando ahora. Es que no ahora. Nos queda otra, claro, además es eso. Bueno, o innovamos y transformamos y mutamos o no sucede nada. O sea, está bueno también atreverse a eso y buscar la manera. Claro, porque todo es un montón en este contexto, o sea, es inevitable caer en esa reflexión todo el tiempo. Entonces me parece en esto que decís, Lilen, que a todos creo que nos ha pasado de que hacemos pequeñas cosas y decimos, wow, bueno, pero por lo menos hice esto. No, buenísimo, porque es un montón poder ir rompiendo con esta nueva normalidad y transformarla para poder seguir creando, produciendo, viviendo, resistiendo. Ustedes hicieron una producción en cuarentena, ¿no? Sacaron cositas. Sí, sacamos unos videos, hicimos videos para el convenio de Tratagua, hicimos, porque en el medio también siguen pasando cosas, ¿no? Como y queremos ser parte también de esas cosas que siguen pasando, de cuestiones más virtuales. Entonces, en algunas partes tuvimos que vincularnos un poquito más con la tecnología y quizás esto, el videíto, cada uno desde su casa, ir grabándonos también, después que eso vaya con el audio, digo, son un montón de cosas re zarpadas. Y con respecto a lo que decía antes Lee y vos, Pau, también esto de que un poquitito es algo, en esto que es todo un montón, es como que hasta que te das cuenta también de eso y caes en la cuenta de que sí estás haciendo ese poquito, si suma, es sigue siendo un montón, digo, porque claro, hay que tener una entrevista emocional y un aguante resarpado para también poder ser consciente de qué está ocurriendo, porque todo parece como inestable y que no sucede más, como que no estamos haciendo nada, bueno, esas cuestiones. Creo que eso lo estamos, nos estamos conteniendo un montón entre nosotros también. Sí, lo importante es saber que en este contexto uno hace lo mejor que puede y que esos momentos van a existir, digo, que no siempre se va a poder hacer y que a veces sí, a veces no, y permitirse esos momentos como artistas también. Sí, y no perder igual el eje en que la construcción es colectiva y es con el otro. Entonces, ante esa dificultad que tuvimos al comienzo, si nos ponemos a pensar todo lo que hicimos para llegar a poder componer, actuar, llevar adelante un programa de radio, es un montón. Es un montón. Esta virtualidad que nos está atravesando ahora y que con mucha con muchas dificultades y nervios tratamos de coordinar esta entrevista, porque también necesitamos lo colectivo y lo más cercano posible. No sé. Sí, totalmente. Tenemos un delay, le quería avisar a la audiencia, a los oyentes, que hay un pequeño delay, pero la estamos peleando. Acá me tiran el nombre de los temas que grabamos, para más precisión, porque estamos organizadas, ¿sí? Ay, qué bien. Muy bien. Los temas que grabamos en cuarentena fueron Humera, Malo y La Pibita. Estuvimos grabando. Que lo pueden encontrar en internet, en YouTube, también en el Facebook nuestro, Feminansis, y en el Instagram. Bien, perfecto. Bien, podemos ir con un temita. Y yo tengo ganas de escucharles. ¿No? Sacamos las ganas. Sí, así que ¿con quién vamos, Chini? Vamos con Emanuel. Ahí va. ¿Podemos hacer una dedicatoria? Sí. Por supuesto. Por favor. Bueno, le queremos dedicar este temita también, bueno, a Marce y también a Cane, que están cumpliendo años hoy, ahí, librianas, les deseamos que puedan siempre no coger con robots. ¡Feliz vida, Cane! Siento que estamos al revés. Bien, bueno, y acá seguimos en la última parte de esta varieté huelguera, entrevistando a la Femi vía Zoom. No saben, es muy disruptivo. Es muy disruptivo, realmente sí. Me siento una visionaria total. La vanguardia. La vanguardia. Lo menos que la gente viene haciendo esto ya es un montón. Para mí, para nosotras es un montón. Va. Ya. Bien, bueno, y acá entonces ya entrando en la recta final de lo que es esta varieté con las amigas, ¿cómo seguimos, Chini? Estábamos charlando, estuvimos charlando en esta última semana que empieza octubre, se empieza a acercar la fecha del encuentro, uh-huh. El encuentro que todos los años nos abriga y justamente nos encuentra. El año pasado tuvimos la posibilidad de compartir con alguna de las compañeras de la FEMI el encuentro de mujeres y bueno, queríamos saber qué onda, cómo lo veían, qué les pasaba, ¿no? Este año que no tenemos encuentro o que será de otra manera, seguramente virtual. Eso, cómo lo sentían, cómo lo pensaban. A ver, esperemos un segundito que tuvimos un problemita. Bien. Bueno, estamos con un problema. Estamos con un problema técnico. Ahí quedó. Reinventada para. A ver, a ver. No, eso, que estamos con un problemita técnico. No sé si ustedes nos escuchan. Hay un justo en un momento. Qué bueno que quedó grabado. No, sí, igual nada, se puede volver a repetir. ¿Podrías decir? Bien, ya hemos vuelto, perdón. Ya estamos. No se escuchó la respuesta. Que volvemos a entrar al. No, creo que estamos saliendo ya. Que ya terminaba antes. No sé si nos están escuchando ahora en la radio. Sí, te estamos escuchando. Sí, te estamos escuchando. Y ahí puede continuar Pato. ¿Alguna charla? ¿Tiene la radio? ¿Tenés? Se les cortó a las chiquis. Esto está sucediendo al aire. Esto está sucediendo al aire. Ustedes bueno, nos escuchan, están saliendo al aire. Femi. Bien. Allá. Bueno, mientras tratamos de resolver esta cuestión técnica... dispensarnos que están sucediendo cosas. Vamos a Humera. Hola. A ver ahí. ¿Se escuchan? Bueno, hola. Esto es una locura, quiero que lo sepan. Escucho muchas voces por momentos. Hola. En Zoom. Mala de mi cabeza. Bien, vamos a Humera mejor. Un poquito, ¿no? O sea, mientras les cuento que esta pregunta del encuentro estaba un poco orientada también a una experiencia re linda que tuvimos el año pasado, donde la FEMI estuvieron ahí tocando. Sí, y también un poco pensando que estamos de vuelta acá en octubre. Y podemos ir con Humera. Thank you. con esta luna adelante, voy humeando todas las penas para poder liberarme. Muy bueno este tema de la FEMI. Y bueno, les comentamos, pedimos perdón para las cuestiones técnicas, dificultades técnicas que hemos sufrido en este momento, pero bueno, es parte de esta nueva normalidad. La internet, los celulares, el cable y todas estas cuestiones. No sé si estamos en comunicación con la FEMI, si seguimos ahí. Telosu. ¿Están por ahí, chicas? Oli. No, bien. Bueno, la idea era ver si podíamos sostener esta virtualidad. Evidentemente la virtualidad nos ha superado. Así que mientras la China busca en su celular si podemos recuperar la conversa con la FEMI, yo les quiero comentar, que supongo que algunos lo habrán observado por ahí en las redes, es que sobre el caso Cecilia Basaldúa salieron resultados sobre el ADN de la única persona que está detenida en estos momentos. Y fue negativo, ¿no? Y nosotros ya venimos hablando hace tiempo sobre este caso y muchos casos con estas mismas características, donde encontramos de vuelta la complicidad, Estado, justicia, policía, una única persona detenida donde la única prueba que hay es un estudio de ADN que da negativo. Y también pensando un poquito en lo que está pasando en Córdoba, no sé si te enteraste, Chinita, pero hay de vuelta focos de incendio. Otra vez. Otra vez focos de incendio. Y también en algunos lugares donde hubo focos de incendio muy grandes, hoy ya se está planeando autovías y barrios privados. Así que, bueno, de vuelta un poco lo que hablaba Marce hoy en el audio, en su columna, esta cuestión del el entramado con el negocio inmobiliario, ¿no? Acá, para muestra un botón también, humedales donde después terminan siendo barrios privados y demás. Así sí, que abrazamos ahí a nuestras sierras cordobesas que de vuelta arden. Siempre está como el... Si uno escucha en los medios de comunicación, lo que decía hoy eran, bueno, los últimos incendios fueron causados por unos pibitos que en el monte... Como estamos cansados de eso, eso es mentira. Se nos está prendiendo fuego en este momento Córdoba y no tiene que ver con dos pibitos prendiendo un fueguito, sino que tiene que ver con esto, con una forma de uso de la tierra, con una cuestión económica y política... Qué lejos está de la responsabilidad individual, más allá de que haya quienes lo hagan y provoquen estas cosas, ¿no? Totalmente. ¿Estamos comunicadas con las chicas o no? Seguimos. Seguimos sin poder. A ver. Seguimos sin poder. Bueno, ¿hablen? Mientras vemos si recuperamos. ¿Oli? Para muestra un botón. Y si lo dejo abierto todo el tiempo. ¡Ey! Ahí. Después terminan siendo barrios. Se escucha un delay del programa. Se escucha delay. Así que abrazamos ahí a nuestras sierras cordobesas. ¿Están ahí, Femi? Delay. ¿Nos escuchan? Bien, bueno, yo propongo que sigamos con nuestro programita, que con ya estamos programa. casi llegando al final. Acá en este segundo bloque también queríamos contarles que el 23 de septiembre es el día de la visibilidad bisexual. A ver, ¿están ahí las chicas? ¿Escuchan? No. Bueno, no, es que no se escucha por momentos. Bueno, cuestión es que esto, el Día de la Visibilidad Bisexual, es una fecha que se celebra desde 1999. Cuando hablamos de la bisexualidad, estamos hablando de lo que nos gusta, de una orientación sexual, ¿no? Como de la atracción emocional, afectiva, sexual, de personas entre personas, en este caso del mismo género o del otro género. Y en realidad estuvo bueno como para traer este tema, googlearlo, Algo que leía de esto de que la bisexualidad existe y resiste, ¿no? Siempre se habla de la bisexualidad como algo que va a pasar, como una fase, como una etapa. Y también se cae mucho en el monosexismo, ¿no? En esto de tener que definirme en una orientación sexual. Sí. Y quizás la bisexualidad viene a proponer otra cosa y es necesario poder visibilizarla. Así que nos parecía piola traer la fechita acá a la huelga. Me quedé pensando en algo que hablaba el otro día con una amiga y decíamos de que el deseo no tiene género, o sea, el deseo para nosotras no, que, claro, pero bueno, pero desde este concepto, ¿no? De la, y también esta cuestión de la, bueno, de la bisexualidad y pensarlo como algo bi nomio, ¿no? Esto que también lo... Que empieza a quedar raro también. Claro. Ya lo binario también nos empieza a quedar como... Ya no es, no sé, bi, no, no sé. Es como... Es lo que nos gusta en ese momento. Y algo que me parece súper piola, yo que estoy con adolescentes, pues soy profe en el aula, un montón de pibites hoy se definen bisexuales y lo cuentan, lo defienden, digo, como... Está buenísimo. Y tienen 12 años, entonces, nada, que estemos empezando a ver que pibes de 12 años puedan elegir su orientación sexual a conciencia y que no sea algo tan impuesto como quizás nos pasó a muchos de nosotros, es celebrable y creo que tiene que ver con estos transfeminismos que venimos tejiendo y que nace desde el pie. Así es. Así como celebramos a Marce en esta cuestión de las efemeridades, ¿no? Porque es ella la que trae ahí siempre. Le gustan las efemeridades. Bueno, 23 de septiembre fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas también. Y bueno, nada, esto en relación a que si bien yo pensaba cuando leí un poquito por qué fue el 23 de septiembre, sí, que la vamos a llamar a ya está Lilu, bien. Bueno, cierro con esto, que si bien estas fechas, digo, ¿por qué también nos ponemos o sea, cuál es el significado, ¿no? De traer mención a estas fechas y demás? Y es esta cosa de seguir luchando contra un sistema y algo impuesto, lo cual nosotras sabemos que siempre vamos a ir, ¿no? Un poco contra eso. Y visibilizarlo, ni hablar, porque son cuestiones que están totalmente silenciadas. Y bueno, nada, visibilicemos todo lo posible siempre. Totalmente. Bueno, y una vez superado todas las cuestiones técnicas que hemos atravesado recién, quiero que estrés, hay que estrés. Hemos sufrido, pero bueno, todo sea por poder seguir con esta construcción colectiva en esta nueva y fucking realidad. Y queremos cerrar un poquito esta entrevista que tuvimos con la Femi, pero por teléfono. ¿Y quién está por ahí? Estoy por acá Lilén. Ah, hola Lilén, bueno. ¿Cómo están? Bueno, es lo como, veníamos como inflándolo mucho, ¿no? Que nos estaba saliendo todo bien y de repente explotó el Zoom. Pero bueno. Aprendimos a resolver rápido igual, eso está piola. Está bien. Y es parte, ¿no? De esto. Pero bueno, una experiencia zarpada también, les queríamos agradecer porque es la primera vez que nosotras podemos estar todas juntas en una entrevista y eso ya es un montón. Así que muchas gracias también por invitarnos siempre. No, y bienvenidos ustedes, y es parte de esto, lo que venimos diciendo siempre, que parecemos así como muy repetitivas, pero es necesario destacar que la construcción es colectiva. Y en estos momentos más aún necesitamos esta construcción con el otro, con les amigues y les artistes que habitamos este hermoso espacio que es el barrio. Y bueno, y seguimos en esa construcción, porque vamos por la posta. Y no digo sí, nada más. Las múltiples colectivas y militancias creo que también damos cada una juntas, por separado, compañeras en el frente bancando merenderos, en la murga, bancando la lucha en la diversidad, para las personas con discapacidad, como que son un montón de cosas y creo que en todas tratamos de fortalecernos y acompañarnos y bueno, creo que todo esto lleva una unión también, un poco retomando lo del encuentro, que digo, hace cuánto venimos como eso, organizándonos con la bandera del feminismo, ahí uniendo todo lo diverso que nos construye, pero bueno, creo que cada vez... nada, estamos más unidas y la red es más fuerte y nada, se va alimentando todos los días, creo. Seguro, seguro que sí. Y bueno, y octubre yo creo que nos va a cruzar en contrades por la vida de escalada. Por las calles, sí, por las calles. Vienen muchas cosas acá desde el barrio, desde los movimientos feministas, creo que estamos todas ahí. Así es. Pero además yo les quiero recordar que en octubre cumpleaños, Escalando Sin Remedio y yo, ¡apa! La china. Así que como, nada, octubre ya está. Ya está, lo tenemos completito. Ya está. Bueno, Lili, hoy te dije dos veces, creo que Lili. Me encanta. Bueno, Lili, un beso a las chicas. Nos abrazamos. Dale, están acá en el Zoom y les mandan mucho amor y besos. Y bueno, esperemos poder vernos pronto. Así va a ser, así va a ser. Un abrazo. Beso grande. Un abracito a todas. Gracias, Datri, ahí también por gestionar. Corrió ahí. Hoy fue estresante. Corrió, hoy corrió. Bien. Bueno, chicas, muchas abrazo. Gracias. Abrazo. Un besito. Chau. Bueno, China. Me cansé. Me cansé. ¿Un vinito? Bueno, ¿un vinito? ¿Un vinito? Dale, un vinito. Tempranito, pero no importa. Bueno, ya está. Y ya pasó la huelga con muchas, muchas Vaivén. Vaivén. Y tenía que ser así. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué se termina hoy? ¿Qué arranca? Bueno, ¿qué todo? Contame. Yo te cuento. Viste que nosotras, como huelgueras, el último bloque tratamos de decir, bueno, nos vamos con una celebración. La buena noticia. La buena noticia. La buena noticia. Así que te voy a tirar la buena noticia a vos. Por favor. Mati, te la tiro a vos. Marce va para vos también y para todos nuestros oyentes. Y es que a partir del viernes que viene volvemos las tres al piso de Huelga de Amores. Barbijo, alcohol 70-30, encendedor en el bolsillo, cada una con su mate, con su kit completito, metro y medio de distancia y las huelgueras, vamos a hacer tres, Mati, te vamos a volver, ¿sabes qué? Loque. Me pongo loca. Bueno. Así que con eso nos vamos. Huelgueras. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Salud. Radio.